extraña tu guitarra que no suena. Esa canción que tristemente se apagó. La mirada permanente de un amigo que para el cielo se marchó. Unos que lloran sin pensar porque te amaban, y otros que se preguntan por qué pasó. Pero en mi angustia yo sé que dónde estás, estás mucho mejor que yo. Ya verás, ya verás, ya verás, que algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar, y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar esa dulce melodía que ferviente sonará. Ya verás, ya verás, ya verás, que algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar, y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar esa dulce melodía que Jesús preparará. Miraba porque cuando tocabas tu guitarra alababas con deseo el nombre del Señor. De ti perdurará por siempre ese ejemplo, joven, que amaste a Dios. Ya verás, ya verás, ya en su gloria nos volveremos a encontrar, y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar esa dulce melodía que ferviente sonará. Ya verás, ya verás, ya verás, que algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar, y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar una dulce melodía que Jesús preparará. Sonar.